uno puede reflexionar que en una relación de hombre y mujer, que son llamadas la procreación, nacen los hijos, ¿o no? Y en una separación, ¿quién sufre las consecuencias? ¿Quién sufre? Los hijos. ¿Está bien o está mal? Yo le comento algo. Yo tuve un papá, ¿cierto? Y tengo dos hermanas. Yo tenía 6, mi hermana 5, y la chiquita 1 año y medio. Y mi mamá tenía una mejor amiga que la iba, ayudaba. ¿Y qué pasó? ¡Ja! Empezó a doler la cabeza de mi mamá, ¿entendés? Sí. Mi abuela empezó a dar una pastilla pensando que era dolor. No, ¿sabe qué era? Los cuernos. Primero empezó chiquito, así, más o menos así, 2 centímetros. Y cuando iba a la calle, la gente ya decía, Telma, nació ya un cuerno. Y está aquí. El tema aquí, ¿está bien o está mal? Se ríe. Está mal, ¿por qué? Sufrió mi abuela, mi abuelo, la familia, mis hermanas y yo, ¿o no? Por eso, ¿está bien o está mal? Y a veces hay muchos niños, 2 años, 3 años, el papá se enoja, se va, o la mamá se enoja, se va. ¿Y quién sufre las consecuencias? El niño, porque cuando crece, otra. Venga aquí tú, venga aquí. Por ejemplo, yo soy el padre, ella es mi hija, y tú, que chupa aquí, chupetín, me voy a decir. El papá, no, papá, yo soy la madre y ella, no, vamos a hacer así. Tu papá, ella la madre y yo el hijo. Están separados ahí. ¿Qué pasa? Ese fin de semana yo me quedo con el hijo, ¿cierto? El otro fin de semana el niño va con la madre. Y a veces ahí, en esa relación, perjudica o no perjudica a los niños, ¿o no? Porque hay muchos que en ese caso ahí, por influencia de la mamá o del papá, van quedando contra el otro, ¿o no? ¿Está bien o está mal? Está todo mal. Primero que empezó con la separación, después uno va llenando la cabeza de los niños de cosas que no tienen nada que ver, ¿o no? Por eso que Jesús crió el hombre y la mujer. Ella dejaría a su madre, a su padre, él dejaría a su padre, a su madre, y los dos se juntarían y formarían una sola pareja, o no, una sola carne, una sola persona. Por eso que en esa relación aquí hay que compartir la alegría y la tristeza, la salud y la enfermedad. Salud y la tristeza. Amándose y respetándose hasta el fin de sus vidas. Ahora lo declaro amigos. No, no, amigos. Ya, toma así. Nos ponemos de pie y profesor nuestra presencia. Tres, Dios Padre. Respondemos, te lo pedimos, Señor. Por nuestra Santa Iglesia, esposa de Cristo, para que fiel al mandato de su Señor, sea siempre misionera. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, en el día de San Francisco de Asís, de quien eligió el nombre, para que con su palabra y su ejemplo demuestre a todo el mundo la bondad de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y dirigentes de las naciones, para que fomenten la institución de la familia y promulguen leyes que ayuden a su desarrollo. Oremos. Por los matrimonios que están pasando dificultades, para que por la gracia de Dios puedan superarlas y sea motivo de crecimiento en el amor y la entrega. Oremos. Por todos nosotros, para que alimentados con el pan del cielo, vivamos más plenamente en nuestra fe, expresándola con nuestras buenas obras. Oremos. Te lo pedimos, Señor.